con el corazón. El tiempo pasa, pero tú sigues estando aquí. Me gustas tanto igual como cuando te conocí. Un viejo me dijo que no existe el amor. No, yo no creo eso. Decía solo un tiempo esa viva ilusión, pero yo no estoy de acuerdo. Si no estoy cuerdo cuando en tus labios me pierdo, si es que me siento en otro mundo en tu cuerpo. Me dicen tonto si creo en el amor eterno. Pa' toda la vea, pero eres mi locura, mi mayor fantasía. Contra viento y marea somos energía, rozando nuestro cuerpo la noche y los días. Me dice que el amor no es pa' toda la vea, yo contigo voy a toa, un amor suicida. Hasta que la micro choque, no encontramos allá arriba. Mejor allá abajo va a ser de la mía, mía, mía, va a ser de la mía. Ay. El tiempo pasa, pero tú sigues estando aquí. Sabes que me haces siempre demasiado feliz. Yo sé que tal vez quieres que sea solo para ti. Me gustas tanto igual como cuando te conocí. El tiempo pasa, pero tú sigues estando aquí. Sabes que me haces siempre demasiado feliz. Yo sé que juntos la logramos, solo di que sí. Vámonos lejos, reina, a prender un buen hashish. Me dicen que el amor no es para toda la vida, pero eres mi locura, mi mayor fantasía. Contra viento y marea somos energía, rozando nuestro cuerpo la noche y los días. Me dice que el amor no es pa' toda la vez, yo contigo voy a toa, un amor suicida. Hasta que la micro choque, no encontramos allá arriba. Mejor allá abajo va a ser de la mía, mía, mía, va a ser de la mía. Convertir tu cuerpo en pura poesía. Si cae la noche somos vitamina. ¿Quién dijo que esto no puede ser por vida? Yo la quiero cuando está todo en la ruina. Se me alegra el mundo si es que ella me mira. Me mira, me mira, y yo la miro a ella. Es la mujer más bella. Me dicen que el amor no es pa' toda la vida, porque no coincidió como nosotros dos. Pero eres mi locura, mi mayor fantasía. Contigo la vivo mucho mejor. Me dicen que el amor no es pa' toda la vida. Te quiero, te quiero, te quiero pa' siempre, mi amor. Y cuando estoy en la fo me tira y la positiva. Aquello que te llevo de pana en mi corazón. Ya tú sabes, mi reina. M y M. Te amo, mi guachita hermosa.